podemos, porque podemos, porque podemos. Rotamos porque podemos, porque podemos, porque podemos. Jesús RS, Paco C Music, dímelo, yes, yeah, yeah. Díselo Carlito, el más buscadito. Oye, boom, boom. Oh, mano, rótala, no te pegues, yeah.